Sí, hay dos marinos desaparecidos. Estaban trabajando en Acapulco. Vinieron aquí. No estaban, tengo entendido, como vigilantes permanentes del senador Narro, sino lo acompañaron de Guerrero a la Ciudad de México. Así es, más o menos. Y está investigando, como debe de ser, la Fiscalía General de la República.